Muy buenas tardes, esto es Tiro al Blanco, generalmente con Bruno Napoli y Agustín Valle, que en este momento no están conmigo. Les mando un abrazo. Estaba acá para arrancar como si uno viniera de la calle, ¿no? Y se mete acá en el estudio y bueno, la diferencia no es tal. Venía leyendo la nueva revista Barcelona, que tiene una tapa muy simpática donde hay un Mauricio Macri groucho marxizado. Y hay una nota interna que tiene que ver con algo que justamente quería hoy comentar entre todas las cosas que tenemos. La nota se titula así, ¿no? La revista Barcelona tiene la virtud de poner estos grandes titulares y subtítulos. A veces las notas después uno las termina leyendo del todo, pero dice así: la militancia se debate entre los que aprueban que a la jefa le metan en cana un testaferro y los que prefieren que al jefe le aparezcan sociedades fantasma en los paraísos fiscales, ¿no? Y hay dos manifestaciones, unos con la cara de Lázaro Báez y otros con un cartel que dice sí al fisco panameño, no a la AFIP. ¿Por qué leía? Me parecía que estaba muy en consonancia con algo que quería empezar comentando, que es justamente esta especie de moralización de la política, que no es otra cosa que también despolitización de la moral, por otra parte. Cuando bueno, aparecen estas discusiones en las que los medios digamos, insisten tan fuertemente digamos, en personajes fascinerosos que bueno, forman parte. Por ejemplo, la televisión hace muy, muy bien una cosa, que es apropiarse de esos ángulos picados de las cámaras de seguridad y de esa imagen furtiva, digamos, ¿no? Que las cámaras atraparían y esa imagen sucia al mismo tiempo. Es decir, que hay algo extraordinario en términos de economía estética que hacen ahí los grandes medios de comunicación, que es apropiarse de algo tan borroso y tan confuso como puede ser una cámara de seguridad, ¿no? Sin la necesidad de hacer una demasiada producción sobre eso. Aparte hacen demasiada producción sobre eso, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con todas estas imágenes y toda esta estética? Tengo la impresión de que esta insistencia sobre la idea de la corrupción, con todo lo que esa palabra además tiene de historia, no solo para la política, sino para la religión, y la judicialización boba, diría, de los actos de gobierno, tienden, ¿por qué decía que tienden a despolitizar la discusión política y la conversación pública, diría, ¿no? Es decir, tienden a despolitizar la conversación pública, ¿no? Porque en alguna medida devuelven la política como el problema de la vida en común, de la invención de formas de vida, de la innovación, digamos, en la forma de vivir en común, lo trasladan a un plano puramente moral, digamos, ¿no? Entonces todos quedamos discutiendo, entrampados en esa especie de plano moral, aún los que se desentienden, digamos, ¿no? Porque yo decía que tampoco se trata de desentenderse de una ética pública o de los dilemas morales que atraviesan al discurso político y a las tradiciones políticas y a la historia política, ¿no? Al contrario, diría que más bien esos dilemas morales y el problema de la ética pública habría que retenerlos en la política, ¿no? como pregunta también en torno a la riqueza del común, a las formas de organización de la vida en común. Entonces, es decir, el primer punto, ese desplazamiento hacia un plano moral como una forma de despolitización, de moralización y de desactivación de la conversación pública politizada. Y es en ese sentido que decía que quienes hacen solamente una acusación moral de la corrupción, quienes montados sobre esos ánimos y sobre esas pulsiones trabajan para una estética de eso, pero también quienes se hacen los sotas de los problemas que estarían supuestos, digamos, en ese síntoma de la corrupción, quedan entrampados en una suerte de falsa opción entre la eficacia o el resultado político y el procedimiento vacío, digamos, ¿no? Entonces pareciera que esta es una discusión también de la tradición política argentina, ¿no? Donde el peronismo ha mostrado tendencias en ese sentido antiprocedimentales y donde cierto republicanismo oligarca ha utilizado las formas y las redes institucionales bueno, en función de más bien generar un aletargo, ¿no?, respecto de la posibilidad de hacer políticas públicas, etc. Pensaba que esa falsa discusión entre la entre la eficacia o el resultado y el procedimiento vacío se da, por ejemplo, en esas películas policiales yanquis en las que, por ejemplo, el policía renegado es el más eficiente, ¿no?, en su trabajo, porque es el tipo que mete más chorros en cana, que se las ve con los narcos pesados, ¿no?, que generalmente, además, bueno, es un arquetipo también, ¿no?, el personaje, bueno, musculoso y todo eso, pero más allá de eso, ese es el renegado, digamos, que obtiene resultados, que vence a los maleantes, y que, en definitiva, lo que deja ver es que la burocracia del sistema, ¿no?, retrasa la posibilidad de obtener resultados, ¿no? Y siempre la burocracia del sistema, cuando hablamos de estos casos policiales, tiene que ver con la garantía de derechos, digamos, para la presunción de la inocencia y otras cuestiones. O sea que, bueno, más allá del mensaje medio siniestro, digamos, de esas películas, de todos modos suponen una creencia de base en el sistema, digamos, que es que se trata de atrapar a los malos para que la comunidad pueda vivir tranquila, ¿no? Y que entonces la patraña legal vendría a obstaculizar las cosas. Bueno, en definitiva, más allá de los múltiples mensajes que aparecen ahí y del tipo de estética y del tipo de percepción que es convocada en ese tipo de películas, creo que en alguna medida también nos plantean esa trampa, digamos. Y que es necesario salir de esa soncera, que la llamo una soncera compartida, ¿no?, y repolitizar la discusión. En todo caso, la discusión del desvío de fondos, la discusión de la malversación de fondos, tiene que ver con problematizar las distancias congeladas entre gobierno y gobernados, ¿no? Si uno tiene que pensar en términos de captura de fondos por parte de unos pocos facinerosos y ponerlo en esos términos, es el principal problema que existe es el de la captura de la riqueza común, de las capacidades comunes, a través de distintos mecanismos que apropian no solo excedentes, sino que apropian la producción misma de riqueza en todos sus sentidos, físicos, materiales, físicos, intelectuales, morales, todo junto y todo mezclado y otras cosas más mezcladas ahí, donde en realidad uno puede identificar a los bancos, a las multinacionales, a financieras de todo tipo, a grandes medios de comunicación como media empresas. Es decir que, en definitiva, si nosotros tuviéramos que pensar lo que nos roban, en eso, ¿no?, dicho así como en el tono de la calle, cuando la calle no se diferencia mucho de la pantalla, lo que nos roban. Bueno, en principio, el principal problema que tenemos por la escala, por la invisibilización que tiene, por la legalización que tiene, son los bancos, son las multinacionales, son las financieras. Empecemos por ahí, digamos. Empecemos por ahí. Ahora, si tenemos que referirnos a el desvío de fondos, al robo de fondos públicos, a la malversación de fondos que forman parte de las arcas públicas por parte de funcionariado público, también, digamos, es necesario referirse a eso. Y también es necesario ponerlo en términos políticos, preguntarse si eso no tiene que ver con esa distancia, con esa incapacidad que tenemos como colectivo, como común que está en movimiento, que está por constituirse o no, de tener los ojos ahí puestos, de tener mecanismos de contralor, de tener otras formas de organizarse y de de producir la riqueza, de producir el valor, de apropiar el valor. Bueno, si no hay ahí una dificultad, digamos, del común, que está en juego. Y por otra parte, si esa llamada corrupción, digamos, desvío de fondos, no es también desvío de libido. Es decir, donde ahí, justo en el lugar en el que el funcionario público es puesto, es ubicado, encarna tensiones de la sociedad, conflictos de la sociedad, y donde todas sus energías suyas y las militancias que lo sostienen deberían estar puestas, en todo caso, en vérselas con esas conflictividades. Bueno, cuando aparecen estos grandes desvíos de fondos, uno se pregunta, digamos, qué tipo de libido está en juego ahí. Si no hay desvío de libido, digamos, no en un sentido del siglo XIX, ¿no? Y bueno, y si la sustracción de fondos públicos no es una forma también de privatización, es decir, de meter en el bolsillo de particulares, es decir, privados en ese sentido, bueno, el producto del esfuerzo del conjunto de los argentinos, digamos, ¿no? Así que, digo, mínimamente quería hacer este comentario porque vivimos una semana y unas semanas donde la judicialización boba y donde al mismo tiempo las militancias completamente negadoras, digamos, de estos problemas, bueno, conforman esta suerte de choque de militancias que dibuja la revista Barcelona, ¿no? Entre los que llevan el cartelito de ese personaje, Lázaro Báez, que tan conveniente, por otra parte, resulta, ¿no?, por su figura, por su imagen, a determinados medios de comunicación que trabajan para la demonización del proceso político anterior. Y por otro lado, estos otros que se hacen los salames con el ocultamiento, la evasión impositiva, la forma de producir y de hacer fortuna, digamos, de este personaje, de esta suerte de Al Capone que tenemos como presidente. Entonces hoy vamos a escuchar solo a Chet Baker, digamos. Si escuchamos dos temas, tres temas, van a ser de Chet Baker. Así que vamos con Chet Baker. They're writing songs of love, but not for me. A lucky star's above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas, and also lack-a-day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. Was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas, and also lack-a-day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. Tiro al blanco. Maestría en Estéticas Contemporáneas Latinoamericanas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Un recorrido político y estético por las prácticas vitales y la historia de las ideas de América Latina. Se trata de la construcción de un pensamiento crítico sobre las formas de mirar, decir y actuar. La oferta académica incluye convenios con universidades latinoamericanas y europeas. Reúne importantes intelectuales argentinos como Eduardo Bruno, María Pía López, Eduardo Rinesi, Cristian Ferrer, Federico Galende, entre otros. inscripción abierta. Informes 5436-7508 o posgrados@ondab.edu.ar. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. Muy bien, seguimos en Tiro al Blanco con la primera conversación de la tarde con Gustavo Vitale. Gustavo Vitale de ATE, en relación a los despidos y al desguace de la Secretaría de Agricultura Familiar. Estamos hablando con Gustavo desde Mendoza. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. Queríamos saber un poco más de la situación que ya viene desde hace unas largas semanas. Donde han mediado un acampe y otras medidas de fuerza que ustedes han tomado, pero en realidad cuando nosotros conversamos pensábamos en términos de tres cuestiones que creo que se replican en algunas otras situaciones, digamos, de despidos. Por un lado, la situación de precarización que viene del gobierno anterior. Por otro lado, los despidos salvajes que produce este gobierno. Y por otro lado, el desguace, ¿no?, y el desarme que produce de distintas áreas muy interesantes, digamos, del Estado, ¿no? Sí, en realidad, buenísimo que has marcado esos tres aspectos, porque nosotros desde ATE y desde la Secretaría de Agricultura Familiar entendemos que están relacionadas unas con otras. Mm. El hecho de estar, por ejemplo, yo hace 11 años que estoy precarizado. Tengo compañeros de hace 22 años que tienen esta situación. Nosotros comenzamos en el 2008, en realidad. Recién pudimos conseguir, por la lucha organizada como trabajadores, un contrato que es de planta transitoria, que se llama Ley Marco, que es una de las marcos de trabajo en el Estado, para tener un contrato con las mismas condiciones de los trabajadores de planta permanente, pero con la diferencia que es solamente anual. Es decir, que el 31 de diciembre, a todos los que estamos en esa situación, en el Estado Nacional en general, llega, bueno, el día del juicio final, si se puede decir. En el 2008 recién pudimos ingresar a ese contrato, podemos acceder a ese contrato. Antes éramos monotributistas. Y lo peor de todo, que siguen existiendo compañeros y compañeras que siguen facturando como monotributistas. Lo que desde ATE decimos que es el Estado oculto. Sigue estando el Estado oculto hasta el momento. Entonces, bueno, es una situación realmente muy cansadora, muy agotadora, y nos encuentra ahora con que esto fue la base, fue el contexto propicio para lo que está sucediendo, que es el despido, que nos echen. Porque, bueno, la facilidad con la que se puede hacer. Nosotros, el contrato nuestro dice que 30 días antes nos avisan, sin razón, sin justificación, nos pueden despedir. Sí. Entonces, es lo que está sucediendo. Lo peor de todo, que también sucede con compañeros y compañeras con planta permanente de hace muchos años. También eso demuestra que este nuevo gobierno, en realidad la intención es ir desmantelando el Estado, ir achicándolo, ir reduciéndolo. No es por una cuestión de ñoqui ni de cuadros políticos, porque te debo decir que han quedado muchos adentro, porque sabemos que las negociaciones entre los partidos tradicionales siguen sucediendo. Entonces, los que estamos sufriendo, al fin y al cabo, somos los trabajadores comunes y corrientes. Y Gustavo, ¿qué es lo que se obtura o qué es lo que se interrumpe cuando se desmantela la Secretaría de Agricultura Familiar? Concretamente, el acercamiento y el trabajo con los productores, con la familia, con los campesinos y familias agricultores. cuando hablamos de que se vulneran nuestros derechos como trabajadores, realmente los derechos que se vulneran son los de los agricultores familiares. Te doy como ejemplo que desde hace 4 meses no salimos a territorio porque no hay combustible, no hay plata para poder ponerle combustible a los vehículos, y lo que hemos hecho ha sido de nuestro bolsillo poner plata para poder llenar los tanques, y así hemos salido, y hasta el momento nos responden que no hay plata para devolvernos. Y así, eso es lo que sucede cuando se vacía un organismo. Igualmente, hace 3 años que no teníamos presupuesto para proyectos y apoyo financiero a emprendimientos de la agricultura familiar, y bueno, ahora ya llegó al punto de no tener plata para el combustible, y hasta te diría, no hay plata ni para el papel higiénico en las oficinas. Claro. Gustavo... Esa en realidad puede ser que lo diga muy tranquilo, pero es una gran desesperación. Realmente, porque es lamentable que seamos trabajadores, en primer lugar con el miedo de quedarnos sin trabajo, pero también con la gran angustia de no hacer nada, porque al fin y al cabo quienes nos convierten en ñoqui son las autoridades, son las gestiones, que al fin y al cabo el presupuesto que dicen que va para los agricultores no va. Y Gustavo, ¿cuánta gente llevan despedida de la Secretaría hasta el momento? Hasta el momento cerca de 260 compañeros, y somos 1.300, o sea que ya es mucha la cantidad, y es de verdad, es una traición a una palabra que se dio en la audiencia que tuvimos antes del 24 de marzo con el ministro Burjaile, que tuvo una reunión con Hugo Godoy, el secretario general de ATE Nacional, y él prometió la constitución de un espacio de diálogo, una mesa de diálogo, para analizar 13 compañeros despedidos de Jujuy. Nunca se hizo la mesa, nunca se convocó a la mesa ni a la audiencia. Hace mucho tiempo que después del 24 de marzo la venimos reclamando, y además de no haber reincorporado a los compañeros, 13 compañeros de Jujuy, han despedido a 250 más. Entonces, es una burla, realmente. Cómo nos tratan es una burla. Y Gustavo, ¿cómo en el contexto de ATE, bueno, el paro nacional que aparentemente viene, y las redes mínimamente que quedaron de luchas territoriales y los actores en juego, porque acá estamos hablando de campesinado, estamos hablando de pequeños productores, pequeños agricultores, ¿qué estrategias o qué chances ves vos de avanzar en términos de dar una pelea, ¿no? Nosotros, en concreto, como dijiste vos, hace unas semanas atrás, antes del 24 de marzo justamente, realizamos un acampe de 3 días en la puerta del Ministerio de Industria, y ese fue de alguna manera el punto como más fuerte de la lucha, en el cual creímos que íbamos a tener una buena respuesta. De alguna manera hubo una buena respuesta en algún punto, porque las 3 compañeras delegadas gremiales pudieron ser reincorporadas, y quedaron por revisarse estos 13 compañeros que te contaba recién. Bueno, en principio las 3 compañeras pudieron reingresar. El tema es que son delegadas gremiales, así que era obligación que regresaran. Y bueno, lo que te acabo de contar de los compañeros de Jujuy que nos reincorporaron, más los 250 compañeros que han sido despedidos. La situación es muy crítica, muy extrema. Nuestro planteo, como nosotros estamos como plenario nacional, con delegados en todas las provincias donde está la Secretaría de Agricultura Familiar, que en todo el país en realidad, estamos tomando medidas de fuerza todas las semanas, paro, toma de oficina, en la movilización del 19 estamos participando fuertemente a las puertas del Ministerio, como también a la del Ministerio de Modernización, con algunas propuestas que, bueno, las estamos estudiando en todo el país, como por ejemplo volver a los acampes, las tomas de oficinas continuarlas, y también continuar con la articulación y la coordinación con los otros gremios. Yo soy de Mendoza y pudimos en esta provincia el 4 de abril pasado realizar una marcha multitudinaria, intergremial, intersindical, en donde acá hay un conflicto muy fuerte de los docentes. Hicimos la movilización en conjunto con el gremio de docentes, el gremio de bancarios, el gremio de judiciales, con gremios de la CGT, de las dos CGT, de las dos centrales, la CTA. Fuimos más de 15.000 personas en esta provincia y creemos que esto es lo que hay que avanzar. Esperamos que a nivel nacional también se avance en la unidad de los trabajadores. Yo como delegado de base estoy totalmente seguro que esa va a ser la dirección, hacia eso vamos a ir, porque en realidad la disputa con este gobierno no es solamente por la fuente de trabajo ni solamente por la cuestión de la calidad de vida, sino por un modelo de país. Un modelo de país y que nosotros los trabajadores luchamos para que sea de todos, inclusivo, que estemos integrados, incluidos todos en este país, que no pase lo que está pasando, que es justamente los ricos manejando este gobierno como quieren, de la manera, dejando afuera a quienes quieren, y quienes somos trabajadores, somos pueblo común, finalmente terminamos excluidos por un grupo mínimo de personas, con nombre y apellido además, porque en realidad lo que ellos quieren es quedarse con toda la plata y nuestra riqueza. Gustavo, tengo que ir a la tanda. Yo te agradezco mucho la conversación y bueno, y la seguimos, porque la verdad que va a dar para largo no solamente la situación de la Secretaría, sino bueno, muchas otras situaciones e instancias más. Así que bueno, nosotros acompañamos desde acá y la vamos a seguir. Bueno, te agradezco. En realidad te lo digo yo, pero estoy seguro, todos mis compañeros de todo el país, además también es importante recalcar y aclarar que en este contexto murió una compañera, ustedes seguramente ya lo han informado, ella justamente, compañera, la pareja de un compañero de la Secretaría de Agricultura Familiar de Chaco, echado, despedido, después de 8 años de trabajo. Y bueno, este es el marco, ¿no? Este es el contexto. Por eso no podemos dejar pasar una persona más con sufrimiento y, bueno, con este triste desenlace, como fue nuestra compañera del Pro Huerta, pero también otra compañera docente en Mar del Plata y casos que por ahí no nos enteramos, pero que están sucediendo. Sí, si no nos alarma eso, estamos fritos. Exactamente, eso es lo último. Eso ya es el último nivel que, si resistimos eso, es porque no estamos bien. Gracias, Gustavo, de vuelta, y te mando un abrazo. Bueno, gracias igualmente, y bueno, cuenten con nosotros acá para comentarles la situación. Gracias, un abrazo. Bueno, vamos a la tanda. FM 88.7, La Tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Espacio publicitario. Hay otro universo que no podrías sacar de tu cabeza. Conocelo. Revista NAN. Periodismo sobre arte y sociedad. www.lanan.com.ar. Salió La Fisura, revista cultural independiente de impresión ecológica. Conoce el trabajo de artistas copados, movidas independientes y socialmente comprometidas. Informaciones de calidad sobre el medio ambiente y la alimentación consciente. Participa de un medio alternativo, autogestionado, entonces libre. Encontrá los puntos de venta de la revista en la página de Facebook de La Fisura, revista cultural. Hacé parte del cambio, informate de verdad. La Fisura. Editorial Cuadrata. Pensamientos locales y problemas contemporáneos. Pensamientos contemporáneos y miradas locales. Editorial Cuadrata. Libros cuidados a precios populares. Consultas. Avenida Corrientes 1375. www.editorialcuadrata.com.ar. Cuando escuchen esto, va a ser demasiado tarde. Maten al Mensajero, una revista para lectores. Novelas de folletín, historietas, aguafuertes, literatura juvenil y mucho más. Encontrala en puestos de diarios de Capital y Gran Buenos Aires o buscanos en Facebook. Maten al Mensajero. Maestría en Estéticas Contemporáneas Latinoamericanas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Un recorrido político y estético sobre las formas de mirar, decir y actuar. La oferta académica incluye convenios con universidades latinoamericanas y europeas. Informes 5436-7508 o posgrados@undav.edu.ar. Ciclo Pororo. Cine para chicas y chicos. Nos encontramos en el bar de la tribu el sábado 23 de abril a las 17 horas para ver Tiempos Modernos. Ciclo Pororo. Entrada a la gorra. Arena. Charco. Charco de arena. Desde el local a... De 9 a 10 de la mañana. Es una transición a la agroecología, lo llamamos de esta manera. Las prioridades de trabajo. Ya el salto de nuestra organización es precisamente. De 9 a 10 de la mañana. Fin de espacio publicitario. FM 88.7, La Tribu. El capitalismo funcionó y funciona creando zonas de sacrificio para abastecer las zonas de acumulación y las zonas de consumo. Funciona estableciendo una línea que separa y que produce el reparto desigual del mundo. Vos no querés hablar, vos querés un mundo en llamas. Te vas a quemar. ¿Quieres quemarme? Sin aire no hay fuego. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. Seguimos en Tiro al Blanco. Estas tres conversaciones al hilo. Ahora vamos por la segunda con el compañero Alejandro López Mieres, compañero del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, dedicado a cuestiones económicas, financieras, puntilloso, estudioso e investigador de estas cuestiones. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ariel? Bien. ¿Cómo estás vos? Todo bien, todo bien. Bueno, queríamos hablar con vos un poco. Yo al principio hablaba de esta especie de, bueno, judicialización por un lado, por otro lado banalización de cuestiones que merecen la mayor precisión por el grado de invisibilidad que tienen respecto a los grandes públicos, como las cuestiones financieras. Entonces estuvo hablando del dólar futuro, se desmereció, digamos, el tema del dólar futuro en términos políticos porque se pensó más bien en términos judiciales. Quería que conversáramos un poco sobre eso desde tu recorrido. Bueno, ¿cómo hacer que un tema tan álgido, si querés tan técnico, pueda evitar, digamos, ser sesgado, ¿no? En el sentido de, dada la intencionalidad que pueda tener el emisor, en función de sus propios intereses, digamos. Sería bueno, digamos, y para los oyentes, poder tratar de entender un poco qué pasa con toda esta historia, ¿no? Sí. Ustedes saben que hay una acusación de dos diputados nacionales vinculado a las operatorias de dólar futuro, donde se acusa al directorio del Banco Central principalmente, después ya saben que es contra Kicillof y contra la expresidenta, digamos, dicho rápidamente, de haber vendido lo que no tenía, dólares que no tenían, de haber vendido barato respecto a otros precios que se podían estar negociando en ese momento, por ejemplo en el mercado de Estados Unidos o el tema del contado con liqui en Argentina, que había beneficiado a particulares, en general grandes grupos económicos o algún especulador pícaro dando vueltas por ahí, y que todo esto lo había hecho en el contexto de una violación a la Carta Orgánica del mismo Banco Central, ¿no? Nosotros conocimos esta semana, digamos, la defensa, fundamentalmente la más, me parece la más criteriosa en términos teóricos, es la de Kicillof, que en mi opinión, digamos, se basa en seis puntos fundamentales, diciendo que es mentira, o sea, que no se habían vendido dólares, sino que son los futuros son contratos bilaterales de suma cero. O sea, alguien compra un activo, en este caso tipo de cambio, a un precio determinado, a un plazo determinado, y se compensa por diferencias. Si está a más precio, que digamos, tendrá que poner la parte vendedora, si está a menos, tendrá que poner la parte compradora. Y esto no afecta para nada, digamos, el nivel de reserva. En este sentido, Kicillof lo que está diciendo es correcto. El otro argumento, digamos, de la defensa de Kicillof fue que el costo monstruoso de 65 mil millones de pesos era culpa del gobierno entrante, digamos, a partir de la decisión política de hacer una devaluación muy violenta del orden del 60%, digamos, sí, que no tenía que ver, digamos, con responsabilidad del gobierno anterior. Que en realidad esto es una herramienta de política monetaria, como se puede usar en cualquier parte del mundo, cualquier banco central en el mundo, y que ellos tenían un cupo, digamos, de 20 mil millones de dólares, digamos, para poner en juego. Quiero aclarar que esto es una decisión unilateral, porque si bien el Banco Central puede decir vamos a jugar tantas fichas, lo hacen mercados que son regulados y que tienen sus propias normas, ¿no? Por otro lado, la otra defensa es que esto que en Estados Unidos valía 15 cuando acá, digamos, se vendía 10 y pico, es un argumento tan poco consistente, ya que son mercados distintos, ¿no? Son mercados que no son regulados, que tienen otro tipo de riesgo, y comparar un mercado con otro tampoco tiene demasiado sentido. El otro argumento de Kicillof fue comparar el costo eventualmente con el costo de absorción monetaria, digamos, lo que le está costando hoy al Banco Central la liquidez existente en términos de lo que se paga por las LEBAC, ¿viste? Claro. Por los bonos, digamos, que emite el Banco Central, y que hoy, para controlar el tipo de cambio, el Banco Central está pagando tasas monstruosas que están paralizando la economía y toda la actividad en su conjunto. Sí. Y por último, que no se había beneficiado a nadie en particular porque las operaciones se hacen lo que nos llama pantalla ciega. Se opera y, digamos, vos no sabés cuál es la contraparte, que es la que compra en este sentido. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Acá tenemos un juego, digamos, de acusación defensa, donde, digamos, me parece que lo más sensato, lo más razonable es tratar de tomar un poco de distancia de esto y tratar de investigar, digamos, la validez de cada uno de estos argumentos. Bien. ¿Y cuál es tu posición? Digamos, vos acabas de describir los argumentos de una manera bastante sencilla y además haciendo una valoración también, y lo tomaste como el mejor argumento, en todo caso, de la defensa, digamos, de los acusados. Claro, bueno, a ver, en definitiva, también es cierto, digamos, que la defensa oficial es que, bueno, en definitiva esta denuncia o que esto haya tomado el Estado, digamos, público que tomó, es un juego entre medios de comunicación, el lobby de la ortodoxia económica enquistada en el gobierno actual y, por supuesto, el lobby judicial, digamos, ¿no? Para hacer una especie de, digamos, de trampa de pinza, digamos, que donde lo que se estaría poniendo en juego es la soberanía, digamos, de las autoridades para decidir sobre un tema, por ejemplo, de política monetaria. Claro, por eso yo te preguntaba sobre la política monetaria, digamos, bueno, para no hacerle el juego a la judicialización. Exacta. Bueno, el tema es el siguiente, digamos. De cal y de arena, en el sentido de que Por eso yo te decía, Ariel, tratar de tomar un poco de distancia de estos argumentos y ver la eficiencia de cada uno de estos argumentos. Yo empezaría quizá por el más conceptual, y es estudiar si realmente los futuros, tal cual se entienden, digamos, tal cual es el contrato, son un instrumento adecuado de política monetaria, o se pueden definir los futuros como política monetaria. Todo es cierto, digamos, que todos los bancos centrales del mundo hacen operaciones de futuros, pero no necesariamente los futuros tienen que ver con la política monetaria. En general, lo que tiene que ver con la política monetaria es la emisión de deuda para absorber moneda y sacar moneda, digamos, de circulante, o incluso la venta de dólares o la venta de moneda dura, también con el mismo objetivo, ir regulando tasa de interés y tipo de cambio para poder controlar, digamos, las variables monetarias. ¿Por qué yo pongo en cuestionamiento de que las operaciones de futuro sean realmente operaciones de política monetaria? Porque el futuro no implica una absorción de dinero o una emisión de dinero de manera instantánea. En realidad es una apuesta que tiene que ver con las expectativas. Es especulación. Es especulación, pero ahora, digamos, es de ambas cosas, porque también es un seguro de cambio, como se usó en otro momento en la economía, para ciertos actores. Entonces, por eso digo, depende cómo vos lo puedas entender o lo quieras ver. ¿Por qué yo digo esto? Porque si realmente vamos a analizar la intervención del central en los futuros como forma de influir sobre las expectativas de tipo de cambio, podríamos decir que fracasó terriblemente. Sí. ¿Por qué? Porque en el mismo momento que se estaban vendiendo estos futuros de manera exponencial, al mismo tiempo, el Banco Central estaba emitiendo letras también al 30% anual, o sea que tenía los dos, las dos políticas en tándem, paralelas, y al mismo tiempo las grandes empresas especificaban sus activos dolarizados a 14, 15 pesos. Esto simultáneamente, estás diciendo. Simultáneamente, estas cosas. Y al mismo tiempo que especificaban, vía el contado con liqui, a 14, 15 pesos, se daban vuelta, iban al ROFEX o al mercado abierto electrónico y compraban a 10 y pico los futuros. Claro. Entonces, como elemento que podía, manejar las expectativas, en mi opinión, no ha sido, digamos, un instrumento eficiente. Por eso yo separaría, digamos, también con la cuestión de política monetaria, que es otra cuestión. Después hay otro tema que me parece que nadie lo menciona. Al mismo tiempo que pasa todo lo que yo estoy relatando, vos te acordás las cámaras de importadores protestando a viva voz porque no había dólares para pagar sus importaciones. Sí. Y que, el Banco Central, no tenía... Y se empezaban a pisar importaciones. Sí, se llegó a decir... Había un acumulado importante. ¿Cómo? Había un acumulado importante. Por eso, y se llegó a decir que este número podía estar en el orden de los 12.000 millones de dólares o 15.000 millones de dólares, que, casualidad, coincide con la cantidad de posiciones abiertas en dólares que había abierto el Banco Central. Entonces uno podría también analizar si, no más que un instrumento de política monetaria, los futuros también no fueron un instrumento de política comercial y política industrial. Diciéndole a las empresas más importantes, ustedes paguen como puedan, un ejemplo es el contado con liqui, ustedes consignen pagos en destino, y yo les aseguro que cuando esto se normalice, le voy a poder dar un dólar a nivel razonable. Entonces le doy la cobertura de los futuros. Porque entonces, si no, no se podría entender cómo es posible. A ver, las importaciones bajaron, hay una diferencia bastante grande entre las importaciones realmente registradas y las importaciones que se registran en el Banco Central, en el balance de divisas. Entonces, vos ahí tenés una diferencia realmente muy grande que se explica también por haber usado el dólar futuro como elemento de cobertura de muchos de los importadores. Después hay otro tema que tiene que ver con que es un error también conceptual pensar que el Banco Central jugó solo este juego. Y acá sí esto intersecta la cuestión jurídica. Porque Una de las cosas que se dijo, incluso se vio en un artículo en Página 12 que escribieron dos chicos de CEPA, Centro de Economía Política Argentina, sí, que el Banco Central podía llegar hasta usar 20.000 millones de dólares en los mercados de futuro, pero que ha usado menos. Yo quiero aclarar que estos 20.000 millones de dólares es una decisión unilateral del directorio del banco. Pero el banco opera, y esto lo dice también su carta orgánica, en mercados a precios, entre comillas, de mercado. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? El Banco Central operó el grueso de las operaciones en el mercado que se llama ROFEX, sí, que lo habrá sentido nombrar. El ROFEX tiene, dentro de sí, tenía normativas que decían que un comitente determinado, o sea, un operador determinado, no podía tener más del 20% de las posiciones abiertas. Ahora, prácticamente, cuando se deconstruye todo este tema, nos enteramos que el Banco Central tenía el 100% de las posiciones abiertas en el mercado, controlando cantidad y precio. Ahora bien, el mercado, en este caso el ROFEX, violó una regla propia. Pero desde el dictado de la Ley de Mercado de Capitales del 2013, los mercados dejaron de ser autorregulados. El mercado está regulado por la Comisión Nacional de Valores. Claro. Entonces, se podría preguntar cómo fue esa secuencia. O, dicho de otra forma, ¿por qué el Banco Central se pudo erigir en el único vendedor, de esta historia, influyendo, obviamente, sobre el precio? Por eso, esta parte de la denuncia que dice, bueno, que vendió barato. O sea, obviamente, había todo un mercado de operadores que estaban del lado comprador y un solo vendedor del otro lado. Entonces, a mí me parece que es importante poder ver esta dinámica. Y por último, es lo que yo con lo que yo había empezado, la conversación, Ariel. Tenemos que redondear porque tengo ahí a un compañero del Perú que tiene que hablar con nosotros y no tenemos más tiempo. Bueno, mirá, es un tema complejo, es un tema largo y podemos seguirlo en otro momento. Dale, yo te agradezco muchísimo porque la verdad que desplegaste hay una cantidad de variables y con mucha claridad. Y como ya hablábamos por teléfono antes, ya sabía que el tiempo iba a quedar corto y que en todo caso esta es la primera de una conversación más larga para que vengas también acá al estudio a conversar personalmente. Cuando ustedes quieran y cuando los oyentes me quieran bancar. Te vamos a bancar entre todos. ¡Qué grande! Un abrazo grande. Un abrazo, Ariel. Dale, chau. Un abrazo grande. Nosotros con el... Ahí está, con un cachito a Chet Baker. Too easily, I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled. 'Cause I've been fooled in the past, but still I fall in love so easily. I fall in love too fast. Qué lindo de fondo Chet Baker, así pronunciado a lo criollo. Chet Baker. Bueno, estamos con Víctor Castillo del Movimiento Sembrar en el Frente Amplio peruano. Queríamos una impresión, aunque sea, que complemente nuestra ya mala impresión sobre lo que fueron los resultados de las elecciones en Perú. Víctor, ¿cómo estás? Hola Ariel, ¿cómo estás? Bruno, Agustín. Sí, nosotros, al menos desde el Frente Amplio, estamos aún con esta sensación amarga de lo que pasó el domingo, pero ya, digamos, tomando decisiones al interior del Frente con miras a lo que va a pasar el 5 de junio, que es la segunda vuelta. Está Keiko, la hija de Fujimori, y Pedro Pablo, que es otro fujimorista sin el apellido, por así decirlo. Claro. Es muy complicado. Te podría decir que Verónica Mendoza ya ha dado algunas señales de por dónde iría la posición del Frente, aunque no ha habido una posición tan contundente aún, pero ya ha señalado que un gobierno de Fujimori y de Keiko sería lo más nefasto que le podría pasar al país. No está diciendo por ello que Pedro Pablo Kuczynski tiene un apoyo aval, tiene un aval completo, el 100% del Frente Amplio. Al contrario, Pedro Pablo, PPK le dicen que son las siglas de su nombre, está haciendo méritos para alejarnos para alejar que el voto del Frente Amplio a su candidatura. Es un tipo muy prepotente, es una derecha muy, muy bruta. En Perú hay unas siglas para identificar a la derecha de PPK y de Fujimori como la DBA, la derecha bruta y achorada, porque es gente que no tiende puentes, no dialoga. Nos ha calificado en toda la campaña, nos han tratado de terroristas, nos han tratado de antimineros, que alejamos la inversión, han metido miedo a la gente. Entonces es un tipo que tampoco, digamos, hay mucha gente al interior del Frente Amplio que va a votar viciado. Aún, como te digo, es muy pronto para hablarte de una posición contundente del Frente, pero aisladamente ya se han formado, digamos, dos bandos, ¿no? Los que no van a votar definitivamente por Kuczynski, van a votar viciado, y hay otros que miran a Fujimori volviendo al poder y tampoco lo ven posible. Entonces, digamos, por un voto antifujimorista sí le podrían dar el voto a PPK. Dos cosas entonces, Víctor, porque como viste te decían, la verdad que se nos vino encima el final del programa. Dos cosas te quería preguntar. Una, ¿a qué adjudicás vos este panorama electoral tan oscuro? Y por otra parte, si considerás que el voto en blanco o voto viciado, como decís vos, o el no voto, puede, juntando una masa crítica interesante, también tener alguna potencia. Sí, mira, yo estuve acá el día del balotaje entre Scioli y Macri, y estuve en todo este debate entre si eran lo mismo, si habría que votar a Scioli tapándose un poco la nariz, porque sí, igual no, a Macri. No es el mismo caso igual, ¿no? No, pero digamos, en esa posición entre votar en blanco o en votar a Scioli, no es el caso, porque mucha gente acá en Argentina me pregunta si es lo mismo. Yo le digo que no, que es son lo mismo. Digamos, PPK en el 2011, que ya postuló a la presidencia y perdió, quedó tercero, fue a los mítines de Keiko para competir contra Ollanta. Entonces, claro, el tipo nunca se desmarcó, más bien reafirmó su posición fujimorista. Es más, en esta campaña, en esta primera vuelta, la única propuesta que ha tenido Pedro Pablo Kuczynski es liberar a Alberto Fujimori si llega a ser presidente. Tremendo. O sea, es más fujimorista que Keiko, incluso. Claro. Keiko no habla porque ella tuvo el lugar asegurado, ella iba a pasar la segunda vuelta sin hablar siquiera, pero Pedro Pablo lo que ha hecho es irse más a la derecha, incluso. ¿A qué se puede atribuir esto? Mira, muy, muy a grandes rasgos te podría decir que el gobierno de Fujimori fue un gobierno muy populista. Jugaba a las necesidades inmediatas de las poblaciones más vulnerables en Perú. Entonces, digamos, los gobiernos que lo sucedieron a partir del 2001 con Toledo, con Alan García después y últimamente con Ollanta Humala, no cambiaron ese escenario. Entonces hay una especie de nostalgia por cierta parte de la población que, bueno, dicen, okay, si vamos a seguir con el neoliberalismo, si vamos a seguir con la ausencia del Estado, por lo menos que me den una bolsa de arroz, por lo menos que venga el Estado de manera populista o de una manera más elemental, digamos, ¿no? Entonces, hay mucho más factores en juego, ¿no? Es una simplificación, es una de las respuestas más entiendo. Más aceleradas que te estoy dando, pero hay como esta nostalgia por alguien de que pudo haber robado, por haber asesinado, por haber hecho todas las cosas por las que está condenado. Ahora Alberto Fujimori está cumpliendo una condena de 25 años. Sí, sí. El 2009 lo condenaron a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción. Pudo haber hecho cualquier cosa, pero por lo menos tuvo un tipo de llegada, la más facilista, como es el populismo, en estos sectores, ¿no? Son las regiones, sobre todo en la costa norte y la Amazonía. Víctor, tengo que cerrar acá y dejarle a las compañeras que siguen con su programa, pero la verdad que nos interesa mucho conversar porque ya hemos conversado con vos y te invitamos entonces a una serie de programas en los que vamos a hablar un poco de la situación de América Latina, de ciclos y cierres de ciclos, etcétera, y bueno, y vamos a conversar con vos especialmente sobre toda la situación del Perú. Así. Bueno, está bien, Ariel. Listo. Saludos a Bruno. No lo he escuchado, me imagino que está ahí. No. Te imaginas mal. Le mandamos un abrazo nosotros también. Bueno, Bruno, en fin. Agustín o los que nos estén escuchando. Saludos a... Hay gente de Perú que nos está escuchando ahora. Sabían que iba a comunicar. José Carlos, un amigo, compa de Movimiento Sembrar. Muy bien. Saludos para el canal. Les mandamos un abrazo grande a todos. Listo, ok. Abrazo. Chau, listo. Chau. Bueno, entonces nos tenemos que ir con Tiro al Blanco, así apurando a los amigos que prestan su palabra, anunciando la revista Devenir con su nueva etapa, Volvieron Todos el Anti 2001, Miguel Benazayán en La Tribu el jueves que viene a las 20 horas, y saludos a Radio Libre que nos replica en la costa. Gracias. Tiro al Blanco. La Tribu. FM 88.7. Sin aire. No hay fuego. No hay fuego. No hay fuego. La Tribu. Estás escuchando una de las emisoras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Argentina. Las radios comerciales compiten para vender. Las comunitarias se enredan, se unen, se conectan. Relacionan, mezclan, transforman. Cooperan, comparten. Acompañan, agitan, encuentran. Abrazan, arengan, encienden, escuchan, proponen, cuestionan. No olvidan. Recupera. No nos vendemos. Defendemos el derecho a la comunicación. Búscanos en amarcargentina.org.